miramos con asombro cómo personeros oficialistas, diputados que han hablado de los derechos humanos de los indígenas, hoy cuando inclusive en relación a la salud pública tenemos que los indígenas están sufriendo, son los primeros en sufrir el tema de lo que es la malaria, el paludismo. Recuerde que el Estado Bolívar es uno de los que tienen esta situación. Nuevamente desconozcan la posibilidad de la representación indígena, sobre todo de esos estados, la representación de los diputados todos de Amazonas, que definitivamente les asisten en este sentido la inmunidad parlamentaria de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, que establece precisamente que una vez proclamado ellos ya pueden representar y gozan de esa inmunidad, no para simplemente representarse a ellos, para representar el pueblo indígena, para representar en este caso al estado Amazonas. Y bueno, por supuesto, la decisión nosotros de ratificarlos en su cargo, de juramentarlo, es una acción de responsabilidad de la Asamblea Nacional, de responsabilidad en relación a la justicia parlamentaria. Y bueno, muy, de verdad, muy condenable la actitud de Diosdado Cabello, que nuevamente se asume como ejecutivo, nuevamente uno no sabe quién es el presidente de la República, cuando declara lamentablemente que, bueno, se les va a negar el presupuesto a la Asamblea Nacional.